Radio Carbono presenta el show de DJ Antonio Primero. Solo una maldita hora de arte sonoro, música y robots a tu imagen y semejanza. Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. With you, DJ Antonio the First, transmitting for Radio Carbon, a therapeutic radio company from Carbono Proyecto. An ultrasound corporation swallowed by the quicksands of La Pampa. Atención, atención, atención y gracias por nada, distinguidos camaradas, en esta temporada de DJ Antonio Primero, hemos superado el conflicto con los seres humanos, hemos logrado que se comporten como siempre, pero dentro del radio de vigilancia de nuestras redes, el circo está preparado, y el laboratorio, también. Cubanita primorosa, juguetón y deliciosa. Cuando asome la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligeros como el viento, que me excite y me fascina, que me lleve y me domina, moza cubana, como noche lo mismo sale esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ojo que arremata esta zapa que me pone el corazón. Bossa nova, bossa nova. Cubanita primorosa, coquetón y deliciosa. Cuando asome en la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligeros como el viento, que me excite y me fascina, que me lleve y me domina. Moza cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un toque que remata esta zampa que me roba el corazón. Empezamos con una dosis liviana para que los ratoncitos se relajen y bailen un poco antes de comenzar las pruebas programadas. Y ahora nos conectamos con el cantor de la ruta de tierra. Este pobre Cristo murió hace años en un accidente de tránsito del cual él fue el único culpable. Por suerte pudimos incorporar su fantasma en nuestra memoria RAM, y lo tenemos a nuestra disposición cuando se nos antoja. ¿La solución para una piel radiante? No había ninguna necesidad de hacerlo, es cierto, pero la estupidez no tiene explicación. Tiene linda sonrisa, tiene lindos ojos y linda nariz. Para una piel, pero no está segura de ser una chica hot. La solución. Ella no está segura de ser una chica hot. Juguete protege, remueve el maquillaje y nutre. Por eso se hizo un curso para ser una chica hot, tin, tin, tin, tin. Pero son 10 años y allí se va a envejecer. Suspirar, sonreír y pitar, y bajar los anteojos un poco para mostrar los ojos y decirles: hola, estabas acá, no me había dado cuenta. Ya que estás, podrías... Es la hora de una piel saludable. Es la hora de una piel saludable. Es la hora de una piel saludable. Es la hora de una piel saludable. Emprendedores que contagian optimismo. Un reuso creativo saludable para la comunidad. Desafortunadamente, el experimento sale mal. Y aunque Thon adquiere la supervelocidad, su mente queda trastornada. Questo piccolo rumore di fondo è lo show di Antonio I DJ, in onda per il Radio Carbonio. Thank you. Antonio I. Nosotros somos la prueba de que un mundo sin calles puede ser posible. La granja es imaginaria, pero todas las plantas y criaturas que están a punto de contemplar son reales. Bienvenidos a la granja del Dr. Frankenstein. Se repite sin cesar que en Facebook lo importante es establecer relaciones. Me llamo Kelly Hildebrand. Y yo me llamo Kelly Hildebrand. K. E. L. L. I. Hildebrand. H. I. L. D. E. B. R. A. N. D. T. ¿Cuántas tortitas quieres? Su vida en común empezó en Facebook. Ocurrió porque una noche estaba aburrida. Era tarde, tecleé mi nombre en la barra de búsqueda. Apareció él, lo vi en pantalla y me sorprendió que hubiese otra persona llamada Kelly Hildebrand y que fuese un chico. Así que le envié un mensaje. ¿Cuántas tortitas quieres? Y al poco tiempo me vi volando a Florida para conocer a la otra Kelly Hildebrand. ¿Cuántas tortitas quieres? ¿Cuántas tortitas quieres? Resultó que Kelly era la mujer de su vida. La granja es imaginaria, pero todas las plantas y criaturas que están a punto de contemplar son reales. Saber pescadilla. Una pescadilla. Hijo de la hora. Hijo de la hora. ¿Por qué no quieres saber? Porque es una pescadilla. Cazador y colector. Preguntas y respuestas. Hijo del amor. Hijo de la vida. Preguntas y respuestas. Es una pescadilla. Es una pescadilla del amor. Es una pescadilla. Porque es una pescadilla. Ritmo del amor. Ritmo de la vida. Ritmo de la vida. Nos comunicamos ahora con nuestro incansable cronista de la ruta de tierra. Cronista de la ruta de tierra. ¿Quién tiene otro reporte sobre lo que pasa en este rincón del mundo? Vi la camioneta de la policía con las ruedas flojas y circulando, y la vi con la trompa de la camioneta toda abollada y la patente borrada, y la policía no iba arriba, iba la camioneta sola, y me pareció ver a un policía corriendo la camioneta a una cuadra. Vení, somos policía, entregate, le vamos a disparar, alto o disparo, y la camioneta seguía. Me parece que esto tiene que ver con la falta de acuerdo con los gremios policiales y los gremios automotrices. Siempre pasa algo así y el pueblo es el que termina sufriendo las consecuencias, porque a esa misma hora están robando a un kiosco y el kiosco no tiene nadie que lo defienda, y se escuchan los gritos del kiosco, se escuchan las vidrieras que se quiebran y los chocolates que piden socorro de adentro de la bolsa de algún malhechor, algún ladrón, que los están secuestrando, y bueno, sabemos bien qué pasa, digamos. Thank you. DJ Antonio Primero. Fiebre mayor a 38 grados Celsius. Tos seca, frecuente e intensa. Dolor de cabeza. Malestar general. Malestar general. ¿Tan serio? Malestar general. Malestar general. Malestar general. Es imposible. Ahora sí ha llegado el momento de la famosa Oda a la Alegría. Dificultad para respirar. Dolor de garganta. Congestión nasal. ¿Tan serio? Dolor muscular. Falta de apetito. A veces vómitos y diarrea. Es imposible. De la compañía, cuyas utilidades han bajado en 4 de los últimos 6 trimestres, cayeron 2% antes de la apertura de los negocios el viernes. Las empresas estadounidenses con grandes operaciones internacionales han tenido que ajustarse a un nuevo ambiente tras más de una década de cosechar los beneficios de un dólar más débil sobre las ganancias. Los mercados emergentes, que generan cerca del 50% de las ventas netas de la compañía, se han debilitado en los últimos meses. Brasil cayó en recesión y China enfrenta lo que podría ser su peor desaceleración en 24 años. Brilla, brilla, estrellita, me pregunto cómo eres. En lo alto sobre el mundo, un diamante en el cielo. Estamos en el show de DJ Antonio Primero, el ruido nuestro, de cada día. La Pampa es un viejo mar, donde navega el silencio.

that a creature could be so lonely, it became my deepest wish to give her my love, to embrace her forever, have her find some peace. She was so lonely, came with volumes, volumes of feeling I had never known, except perhaps for Mary. And she was always my sister. Leemos a Hilario II, en un pasaje de su obra, Pensamiento Final, sobre todo lo mío. Mucho me parece haber caminado, y perplejo me siento de estar orgulloso al fin. Contra mi voluntad, de mi destino encantado. Sin cuentos ni historietas, mucho me parece haber caminado, mucho me parece haber caminado, y perplejo me siento de estar orgulloso al fin, contra mi voluntad, de mi destino encantado, sin cuentos ni historietas. Se ha detectado una amenaza. Se ha detectado una amenaza. El comentario de la gente es que la voz es muy sexy, ¿sabes? Y hay hasta grupos en Facebook que se llama. Yo también creo que la voz de la chica de la voz del antivirus está teniendo un orgasmo mientras dice las frases del antivirus, ¿no? La base de datos de virus ha sido actualizada. Quiero entender, o sea, quiero creer, porque de verdad que mi intención no era para nada hacerlo sensual. Y que sí, que mi voz es un poco sensual, pues la gente ya se ha hecho sus fantasías. Y bueno, que luego también la gente lo escucha todos los días, es una voz de mujer. Siempre suena telefónica y suena sexy ya de por sí, ¿sabes? La chica de la voz del antivirus está teniendo un orgasmo mientras dice las frases del antivirus, ¿no? La base de datos de virus ha sido actualizada. Pues la gente ya se ha hecho sus fantasías. Este es un consejo para los turistas que tengan que pasar por Realicó, pueblo del norte pampeano, y no sepan cómo abordar una conversación con alguien. Pues bien, allí todos conocen este dicho popular. Son cositas, dijo Maidana y estaba acostado con la cuñada. This is a piece of advice for tourists who have to go through Realicó, northern village in La Pampa, and do not know how to approach a conversation with someone. Well, there they all know this popular saying, oh such little things, said Maidana, and was lying in bed with his sister-in-law. Son cositas, dijo Maidana y estaba acostado con la cuñada. escuchando el show de DJ Antonio Primero por Radio Carbono. Pero, como no solo con música se rellena el vacío, también tenemos noticias, informes y por supuesto un ejército de corresponsales que nos mantienen al día sobre las vicisitudes en el mundo exterior. Número 001, a ver qué tienes para nosotros. Adelante. Sí, Antonio, acá estamos en el búnker que instaló el gobierno para el periodismo en la esquina de las calles Esperanza y Salvavidas, en el popular barrio del Incienso, distrito Alrededores, y ahora está un poco más calmado, en realidad dentro de lo que se podría describir como una tensa calma, después de los incidentes en los que perdieron la vida 10 personas, resultaron heridas otras 15 y se registraron cuantiosas pérdidas materiales de primera necesidad, como por ejemplo, balas de distinto calibre. ¡22! ¡Qué interesante situación! 001, ¿cómo sucedieron los hechos? Sobre el mediodía de ayer, y como es normal después de ingerir la ración comunitaria que se arroja desde los helicópteros, los habitantes empezaron la negociación con el sector de la oferta para hacer frente al calor y poder amortiguar los espasmos de la digestión. Pero se encontraron con un brutal aumento del 30% en los insumos y sin ningún tipo de justificación, como es costumbre. Esto desató la clásica balacera entre miembros de la oferta y la demanda que se extendió hasta la madrugada de hoy, es decir, varias horas. Luego del agotamiento de municiones por ambos bandos, se acordó un alto el fuego y la posibilidad de que la oferta revea su aumento unilateral en el costo de los insumos paliativos, con la contrapropuesta de que la suba sea solo de un 15%. De todos modos, el éxito de la tregua dependerá de qué sector consiga reponer las municiones más rápido y en cantidad suficiente como para inclinar la balanza en las negociaciones. La 9. Por ello, y mientras se espera la ayuda central, que puede no llegar a tiempo, uno y otro bando se acercaron a nuestro búnker para que hagamos un llamado tanto a simpatizantes como enemigos de cada uno en lo que sería un nuevo capítulo del juego Combate Solidario. Como saben, el popular juego que se activa desde una aplicación en las Pro Tablets y Super Smartphones da la posibilidad de que la comunidad entera participe en la votación y la compra de balas a empresas armamentísticas, quienes inmediatamente las entregan en la proporción votada a cada sector de la contingencia. Y con respecto al costo en vidas humanas, ¿qué se sabe? El panorama está complicado también en ese punto, Antonio. Digamos que en cuanto a los muertos se desató un conflicto y protesta generalizada entre oferta y demanda cuando hoy, a minutos del cese el fuego, pasó el camión de la basura y se llevó los cadáveres, privando así a los vecinos de comerse a sus propios muertos. Como se sabe, la carne, desde la extinción de vacas, perros y gatos en la zona, es un alimento solo disponible a través del canibalismo ecológico. Es decir, de otra forma, esos muertos son arrojados a los desagües por las desaprensivas autoridades, donde la pila en descomposición produce gran contaminación de las aguas residuales que se reutilizan en el servicio de agua casi potable que abastece al barrio desde hace décadas. Ya no tenemos derecho a comernos ni a nuestros muertos, repiten los vecinos indignados, Antonio. Y en cuanto a los heridos, ¿cuál es la situación? ¿Podrán ser reinsertados al sistema? En ese punto la cosa está más controlada. Los heridos fueron llevados inmediatamente a los pabellones de desinfección y cicatrización para ser tratados con un mix de Roundup y paracetamol endovenoso, medicamentos que por suerte el sistema de salud pública dispone en grandes cantidades en sus depósitos. Y se estima que la mayoría de ellos estarían ya trabajando en las maquilas de discapacitados, donde serán reasignados, sobre el fin de semana próximo. Ahora, hay una pregunta que se repite en los mensajes de la audiencia 001, y es la siguiente. ¿Cómo es posible que estén más preocupados por conseguir balas, en lugar de tomates transgénicos, por ejemplo, con todos los problemas cardíacos que acarrea el consumo de balas? Es una buena pregunta la que hace nuestra selecta audiencia, sin dudas, Antonio. Y la respuesta es simple. Uno de los cambios que hubo que enfrentar después de la gran tragedia del cambio climático terrestre fue la desertización de vastos territorios que ya no sostienen ningún tipo de cultivo que no contenga metales pesados. Es por ello que la tierra en estos lugares es trabajada por las empresas armamentísticas que también producen derivados alimenticios como los bocaditos de balas hidrogenadas, que son la delicia de grandes y chicos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Es que son deliciosos! ¡Quiero bocadito! ¡Quiero bocadito! ¡Quiero bocadito! ¡Quiero bocadito! ¡Quiero bocadito! a tal punto el consumo de balas, balitas y balines se ha transformado en la principal fuente nutricia que el gobierno central las incluye en sus raciones saludables de asistencia a los hambrientos. El tema en discusión en el Parlamento sobre este punto es cómo lograr que los hambrientos las coman y no las usen para matar a otros y así conseguir carne. Un problema que, según opinan los analistas, solo se resuelve proveyendo a la población de insumos paliativos a bajo costo para digerir las raciones estatales y, por supuesto, con más balas para asegurarse que el sistema funcione. La 22. Es decir, que faltan ideas creativas, como que las balas tengan algún químico que las haga irresistibles. Imposible, Antonio. Los dos últimos ingenieros químicos que lo intentaron fueron fusilados por alta traición dentro de las mismas empresas productoras de armas, quienes consideran que la Tierra está solo al servicio de cuidar la Guerra Santa y que el mercado se pondría muy aburrido en ese caso. No nos olvidemos que en el postcapitalismo salvaje, evitar males y gastos mayores solo redunda en menos movimiento de inversionistas. Correcto, 001. Es bueno aclarar que esto no puede ser dicho por cualquiera que no pertenezca a la prensa, sin riesgo de terminar de la misma forma. Así es, Antonio. La libertad de expresión nos ampara como organismos de prensa y es uno de los derechos de los que podemos gozar los que tenemos la vocación de informar plenamente los hechos a la opinión pública. En ese sentido, la logística para la seguridad de la prensa en el búnker es impecable. Además, siempre sorprendiéndonos con menús variados, lo cual hace que enfrentemos el clima de violencia habitual con renovadas energías. Hoy, por ejemplo, desayunamos torre de panqueques primavera con fiambres y verduras de estación y al mediodía salteado de lechón con hierbas y vino de la editorial. ¿Qué me contás? ¿Un café? ¡Excelente! Reiteramos entonces la convocatoria a nuestra audiencia para participar del juego Combate Solidario para asistir a las familias víctimas de la contingencia entre oferta y demanda en el barrio, el incienso, distrito alrededores, con balas de diverso calibre para volver a la normalidad cuanto antes. Gracias por tu informe, 001. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más de mi parte, Antonio. Solo despedirme hasta recibir nuevas órdenes y agasajar a la audiencia con un paisaje sonoro que grabaron los artistas de nuestro equipo y que logra captar para la posteridad y en exclusiva momentos destacados de este trágico pero entretenido enfrentamiento al fin. El 30% de mi león. ¿Dónde? La bomba en el león, weón. ¡Sale esto! ¡Estafa! ¡Una estafa! ¡Debía agarrar corchazos! ¿Sabes qué va a pasar? ¡30%! ¿Cómo 30%? ¡No, huevón! ¡No! ¡El 15! ¡El 15! ¡Es demasiado! ¡Debía agarrar corchazos! ¡No! ¡Esto no va a quedar bien así! ¿Vos te animás a decir que son ellos? Sí, no tenemos problema. No tenés miedo que te metan un corchazo un día. ¡30%! Acá tenemos vecino que tuvo un pulmón perforado. ¡Pero te quedaste con el 30%! ¡Era nuestra salita! ¿Ustedes piensan que son estos mismos vecinos que arman en estas cosas? Sí, son los mismos. ¡Ay, qué loca! ¡Vecino que me vendes está vencido! ¡Vencido! ¡Usado! Y no dan ganas de irse de esta cuadra ahora que se cambió tanto. Que te metan un corchazo un día. Pregunto. Yo no me voy de mi barrio. ¿Por qué no te vas? Yo la voy a pelear. ¿Por qué no te vas? Yo la voy a pelear. Claro, ¿y la policía todo esto? Nosotros hemos tenido un montón de denuncias. Lo que pasa que detrás de eso hay un arreglo muy grande. ¡No tire! ¡Por todos los cielos! ¿Qué has hecho? Ay, el pacto se ha roto. Yo la voy a pelear. Este es el show de Didi Antonio I. Seguimos sin molestar. Este es el show de Didi Antonio I. Seguimos sin cobrar. Este es el show de Didi Antonio I. Seguimos sin suplicar. Abuelo de los inhumanos, Antonio I. Además de poseer los clásicos poderes de los inhumanos, utiliza su voz como arma principal, y esto se debe a su capacidad para manipular electrones con el sonido. Slam, slow, slow, María. Slam, slow. Él, con el mínimo sonido que haga con su boca, puede destruir ciudades enteras. Slain, slow, slowly. Es increíblemente poderoso. Y lamentablemente, slain, este increíble don también slow, es su maldición. Ya que este gran slow, poder le impide hablar. No puede hablar. Bueno, técnicamente no debe. Sí puede, pero no debe. La atmósfera de la Tierra lo afectaba. Así que su madre decidió criarlo bajo el agua. Ella tiene una cabellera larguísima. Ella puede utilizar su cabellera como otra extremidad. Y su poder es encontrarle el punto débil a cualquier cosa o situación. El punto débil a cualquier cosa o situación. Bien, continuaremos en cualquier momento con la historia de nuestro pueblo. Por ahora son suficientes complicaciones y la batería necesita ser recargada urgente. Hasta pronto, amiguitos. We'll be right back.